Nos vamos a Venezuela. Allí ya estamos prácticamente en contacto con Caterine Canelón. Ella va a ser la nueva columnista de lo que es Contacto Sur. Estamos llamando, estamos aguardando algunos segundos que se pueda intercomunicar ella. Caterine, justamente. Caterine, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre decimos desde Montevideo, Uruguay, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Contacto Sur. Caterine Canelón será nuestra columnista de todos los sábados y los demás días de la semana en lo que hemos dado por llamar, en cierto, Contacto Sur, y algo que venimos desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Caterine, una primera instancia, que es hoy tu presentación en lo que es este programa. Un gusto tenerte en el dial de Radio Ciudadana y Radio CONAICOP al mundo. Muchísimas gracias, Rubén, por tu invitación y por esa hermosa propuesta de llevar a toda la información real y veraz de lo que pasa en Venezuela. Como habíamos comentado, pues esta primera entrega vamos a hablar de lo que eran las elecciones parlamentarias que acaba de suceder no hace mucho, ahorita el 6 de diciembre, ¿cierto? Exactamente, elecciones que era sumamente importante que volvieran al pueblo y que fueran electos realmente asambleístas que representen el interés real de la República Bolivariana de Venezuela, como aconteció por suerte, ¿no? Es correcto. Fíjate que en estas elecciones parlamentarias en este hermoso país fue un proceso electoral que se llevó a cabo en el pasado 6 de diciembre, ¿cierto? Para renovar todos los escaños o los curules de la Asamblea Nacional. Estos diputados electos durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones para esta quinta legislatura, la cual iniciará el próximo 5 de enero del año 2021 y cesará el 5 de enero del año 2026. Pero para estas elecciones, los partidos opositores que formaban o que conforman la Mesa de la Unidad Democrática votaron en no participar en las elecciones parlamentarias, citando denuncias de irregularidades en la planificación de los comicios, y sostuvieron que podrían ser fraudulentas. 27 partidos firmaron el acuerdo, incluyendo los partidos principales de Acción Democrática, Primero de Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. La oposición criticó designación del Tribunal Supremo de Justicia a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, señalando que esa acción es competencia de la Asamblea Nacional, y al menos 7 partidos políticos fueron intervenidos judicialmente, incluyendo Acción Democrática, Primero de Justicia y Voluntad Popular. Los políticos opositores de Enciles y Stalin González inicialmente hicieron un llamado a participar en las elecciones, pero se retiraron posteriormente para electorales. Como respuesta, Juan Guaidó, con a un pacto unitario junto a los dirigentes de 37 partidos políticos, reiterando no participar en el supuesto fraude del régimen, como les dicen nuestro presidente Nicolás Maduro, y convocó a una consulta popular. El Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, los Estados Unidos y la Unión Europea expresaron su rechazo ante las acciones de convocar a unas elecciones parlamentarias sin condiciones libres ni justas. El Grupo Internacional de Contacto, encabezado por Uruguay, lamentó la renovación del CNE, que según ellos socavaba la credibilidad del proceso electoral, y la Organización de los Estados Americanos, la designación que para ellos fue ilegal del nuevo CNE, y recordó que organismos independientes celebrar unas elecciones justas, libres y transparentes en nuestro país. Por su parte, los comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por Michelle Bachelet, indicó que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuían la posibilidad de contribuir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos, y que nombraran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consejo de todas las fuerzas políticas e interfirieran en la organización interna de dos de los partidos principales políticos de la oposición, era realmente un atentado contra los derechos humanos de nuestro país. Este proceso se caracterizó por un importante ausentismo electoral a nivel nacional, y eso hay que dejarlo claro, no lo podemos tapar con un dedo, puesto que el Consejo Nacional Electoral declaró en su primer boletín que hubo una participación de alrededor del 31%, más de 40 puntos porcentuales menos de las elecciones parlamentarias anteriores. Pero debemos destacar también que este es un año especial debido a la pandemia, pues muchos no nos pudimos movilizar. La Mesa de la Unidad Democrática estimó que la participación fue todavía menor. Ellos estipularon que fue de un 16.1%, junto con las elecciones presidenciales del 2018. Las elecciones tuvieron la segunda abstención más alta de la historia de los comicios parlamentarios desde la llegada a la democracia en 1958, solo superada por la elección legislativa del 2005, en la que votó alrededor del 25% del padrón electoral. Entre las denuncias e irregularidades durante las elecciones se encuentra el uso de bienes y recursos, tanto públicos como de las Fuerzas Armadas, para la movilización de electores, amenazas a votantes, presencias de grupos armados en las cercanías de los centros electorales, propaganda y proselitismo político cerca de los centros y el incumplimiento de las medidas de prevención contra el COVID-19. Todo esto son informaciones que socavan la realidad de una Venezuela que decidió cambiar a los diputados de la Asamblea Nacional, porque en estas elecciones parlamentarias 2020 se habilitó un total de 107 partidos políticos, de los cuales 30 son organizaciones nacionales, 53 de carácter regional, 6 organizaciones indígenas nacionales y 18 organizaciones indígenas regionales. Asimismo, el Poder Electoral informó que fueron postulados más de 14.000 candidatos por parte de las organizaciones con fines políticos, lo que desmiente y realmente lanza por el piso la visión opositora de que estos podían ser unos comicios fraudulentos, puesto hubo bastante apoyo de muchos centros políticos. Entre las organizaciones participantes están el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, que es la coalición oficialista integrada por todos los partidos simpatizantes al gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, e integrada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Unidad Popular Venezolana, Patria para Todos, parcialmente, Movimiento Tucumán, parcialmente, Movimiento Electoral del Pueblo, entre otros partidos que fueron parte de este gran político. Por otro lado, encontramos la Democrática, que fue la alianza conformada por los partidos de Avanzada Progresista, Esperanza por el Cambio, Cambiemos, además de las direcciones intervenidas judicialmente de Acción Democrática y de COPEI. También participó la Alianza Venezuela Unida, que fue la coalición integrada por el Primero Venezuela, que es un apéndice de Primero Justicia, la dirección intervenida de Popular y Venezuela Unida, antiguo Movimiento de Integración Nacional. Además, contamos con la Alternativa Popular Revolucionaria, que es la coalición de izquierda crítica a la administración de Nicolás Maduro, e integrada por el Partido Comunista de Venezuela, Patria para Todos, Corriente de Rafael Uzcategui, Movimiento Tupamaro de Venezuela, Corriente de José Pinto, Lucha de Clases, Corriente del Marxista Internacional, Izquierda Unida, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, entre otras organizaciones. Pero no podemos dejar de lado al Movimiento al Socialismo, Pro Ciudadanos, Unión y Progreso, que es una excepción de COPEI, encabezada por Mercedes Malavé, Unidad Política Popular, Movimiento Ecológico de Venezuela y Nueva Visión para mi País. La gran mayoría de estos, pues, son partidos de corte opositora. Pero para el noviembre de 2019, los diputados opositores de Juan Guaidó y Stalin González, junto al ex rector del CNE, Vicente Díaz, declararon en una... que era una elección que no resolvería la crisis nacional. Para mayo del año 2020, durante el inicio de la pandemia del COVID-19, el Observatorio Electoral Venezolano y la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación aseguraron que había que superar, antes de celebrar el proceso electoral, para la fecha planteada del diciembre de 2020, los problemas tecnológicos, condiciones y faltas de acuerdos entre los factores políticos, diciendo que las elecciones para este año lucían poco variables. Recordemos que el almacén del CNE en Mariches sufrió un acto vandálico donde quemaron todas las máquinas que veníamos utilizando en los procesos electorales. Pero gracias a que tenemos excelentes aliados, pues los empresarios sancionados en los últimos días por Estados Unidos nos enviaron nuevas máquinas para nosotros poder realizar los comicios. En julio, las organizaciones electorales como Súmate y Voto Joven denunciaron que durante la jornada de actualización e inscripción del registro electoral, las medidas de bioseguridad incluían poca o ninguna desinfección de los equipos, como los captahuellas, los insumos, así como los bolígrafos, el uso incorrecto del tapabocas y la ausencia de guantes y el incumplimiento del distanciamiento social. Acciones que fueron desmentidas por un recorrido que realizaban los medios de comunicación en los diferentes centros, donde se pudo observar claramente cómo aplicaban alcohol a las máquinas antes y después de la participación de cada uno de los usuarios. Colocaban antibacterial a cada participante en la entrada del centro y los funcionarios del Plan República exigían el correcto uso del tapabocas antes, durante y después del proceso electoral. El 29 de julio, un grupo de ex autoridades del extinto Consejo Supremo Electoral introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un amparo para pedir la suspensión de las normativas aprobadas por el CNE. Los solicitantes fueron Andrés Caleca, Eduardo Rocha Lander, Ildemaro Martínez, Rafael Lander y Egui González Lobato. En el 2 de agosto, los partidos políticos que conformaron la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática acordaron unánimemente no participar en las elecciones parlamentarias, informando sobre la decisión mediante un comunicado expresando que no estar dispuestos a participar en estos comicios con probabilidad de ser fraudulentos y en el que se han denunciado irregularidades, y haciendo un llamado a la comunidad internacional a desconocer los resultados. Ya por ahí podemos observar que tenían pleno conocimiento de que iban a perder. Y en este comunicado fue firmado por 27 partidos políticos, de los cuales se encuentran toda la bancada que tenían o tienen todavía diputados en la Asamblea Nacional y dos partidos que representan los indígenas. Los partidos que firmaron el documento fueron Acción Democrática, Alianza del Lápiz, APRISAL, Bandera Roja, Camina, COPEI, Cuentas Claras, Encuentro Ciudadano, Fuerza Liberal, Guajira Ben, Izquierda Democrática, La Causa R, moverse, Movimiento Republicano, Nubipa, Parlive, Movimiento por Venezuela, PEDULP, Primero de Justicia, Proyecto Venezuela, Sociedad, Un Nuevo Tiempo, Unidad NOE, Unidos para Venezuela, Vanguardia Popular, Voluntad Popular y la Unidad Política Popular. Pero en los comicios participaron 107 partidos políticos, como les informé anteriormente, con un total de 14.000 postulados a estos curules parlamentarios. Un grupo de ex directivos del Consejo Nacional Electoral, juristas, políticos y expertos presentaron en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo solicitando la nulidad de la convocatoria a los comicios, pidiendo tiempo para organizarlos de forma razonable y honrada. La iniciativa fue acompañada por la recolección de al menos 8.000 firmas en unos pocos días, pero en septiembre organizaciones de la sociedad civil lanzaron la plataforma Venezuela Documenta para apoyar a los ciudadanos de los reportes y registros de las incidencias y patrones vinculados a lo que ellos llaman el debilitamiento de la democracia, los derechos humanos, la participación política y los procesos electorales en el país. Iniciativa que fue conformada por la Red Electoral Ciudadana, el Centro de Justicia y Paz, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Voto Joven, Sinergia, Dale Letra y Diálogo Social. En noviembre, candidatos de la Alternativa Popular Revolucionaria realizaron un plantón en la sede del canal estatal venezolana de televisión para protestar en contra de la falta de acceso a los medios de comunicación y de exposición a sus propuestas. Los candidatos supuestamente se mantuvieron por varias horas frente a este canal sin que ningún directivo o... Pero se aperturaron en diferentes canales una programación especial donde los diferentes candidatos participaron en debates políticos. No fueron solamente los canales del Estado, sino de canales de la parte privada que son línea concreta opositora al gobierno, en donde todos los candidatos, absolutamente todos los candidatos, estuvieron participando. De hecho, para quienes seguimos los canales del Estado con detenimiento, nos pareció extraño que candidatos de la oposición tuviesen participación, pero el eslogan que se manejó fue una comunicación e información imparcial, porque Venezuela es de todos y el presidente Nicolás Maduro Moros se ha caracterizado por ser el presidente de la paz, llamando siempre al diálogo y la reconciliación por esa Venezuela potencia que todos y todas queremos. En fin, Rubén, las elecciones parlamentarias fueron realizadas sin contratiempos, a pesar de toda esa confabulación comunicacional que armó la oposición, y a pesar de la pandemia. Muchos lograron acercarse a sus centros de votación, otros, como mi persona, no pudimos por las distancias y los problemas con el transporte, puesto que yo estoy ubicada en una región y voto en otra, que para llegar tenía que utilizar hasta dos autobuses. Pero quedó demostrado que los venezolanos y las venezolanas queríamos y necesitábamos un poder legislativo que trabaje por y para el pueblo, y no para intereses extranjeros, solicitando intervenciones, sanciones, realizando confiscaciones como la de Cisco, el oro en Inglaterra, el desvío de buques con gasolina, entre otras irregularidades que sería ya hoy en tiempo de otra entrega. Exactamente, lo estuvimos justamente testeando, lo estamos testeando desde hace muchísimos tiempos, todo lo que está aconteciendo allí. Tú bien sabes cómo venimos trabajando desde CONAICOP, y también lo que es esa nefasta oposición que, por suerte, prácticamente desapareció de la Asamblea Nacional, el pueblo no le dio el apoyo, pero también hay que recordar que en ese mismo día se hicieron elecciones en otros países y tuvieron menos índice de votación que lo que tuvo Venezuela, y sin embargo de esos otros países, como son aliados al imperialismo yanqui, nadie dijo nada. Es la realidad de lo que estuvo aconteciendo en Rumania, por decir, ¿no?, que votó el 22%, el 24%, y así en otros países. Entonces, ¿cómo mira la gran prensa desinformativa para un lado y para el otro? ¿Catherine? No, claro, Rubén, fíjate, ahí nosotros tenemos años ya, ¿no?, desde que inició nuestra revolución con el comandante Chávez, y desmontando todas esas informaciones a nivel internacional, porque Venezuela ha sido como el ojo del huracán. Tenemos que ser conscientes que al iniciar la revolución en Venezuela, pues inició una revolución en Latinoamérica, y el comandante Chávez logró tocar corazones y pensamientos no solamente en el territorio latinoamericano, sino en el mundo entero, en donde se han empezado a ver cambios directos de lo que es la situación económica mundial. Para nosotros, desde Venezuela, desde nuestras fronteras, ha sido un poco cuesta arriba lo que es el desmantelamiento de esas informaciones internacionales. Yo tengo muchos familiares fuera del país, y en ciertas circunstancias o en momentos muy específicos, pues nos llaman creyendo que aquí estamos en una guerra civil y todos nos estamos matando o comiendo unos entre otros. Pero por eso contamos con ustedes, con la red CONAICOP, así como contamos con la red de Telesur, que son líneas directas, pues, con las personas que realmente quieren enterarse de lo que pasa internamente en Venezuela, porque la oposición que tenemos realmente es una extremadamente apátrida, que lo único que es saliente es seguir robando y seguir apropiándose de las riquezas que tiene, posee y aún queda por descubrir dentro de Venezuela, que es un país rico en cada uno de los minerales que se puedan conseguir en cualquier otra parte del mundo. Exactamente, y ese es el motivo principal por el cual desean apropiarse de Venezuela, como también desean apropiarse del Esequibo venezolano, para tener una entrada desde lo que es el Caribe hasta la Patagonia vía fluvial, y las riquezas que allí existen. Catherine, te agradezco en este primer contacto. Yo creo que se salvó con creces la primera presentación, y bueno, veremos en las próximas de seguir esta ida y vuelta permanente, porque la patria grande dejó de ser América Latina para hacer el mundo entero. Catherine, te agradezco enormemente este contacto con Contacto Sur, con el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, y te saludamos desde Radio Ciudadana 103.3 FM de Montevideo, Uruguay. Muchas gracias, Rubén. Seguiremos en contacto para mantener informados a todos los radioescuchas que están por CONAICOP y la radio que acabas de mencionar, lo que es la realidad del pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Seguimos, y vamos a una canción que justamente, qué bien que nos viene, Los que mueren por la vida. De llamarse muerto, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. CONAICOP. Somos noticias en radio y bloggers. Ahora somos noticias en digital. Informe CONAICOP. Búscanos en